Bajo Cero, de Damián Ríos, por Claudia Cantero. ¿Qué haces? Acá ando. Andar andan todos, incluso los que andan empujados en silla de ruedas. No hay para ellos piedad, ni hay ni tiene por qué haber piedad para nadie. De eso trata la política. Así trabaja el mundo. Y las cosas del mundo se arreglan para que siempre se ande andando. Las ruedas de la silla rebotan en el ripio. Hay que hacer palanca y mantener el equilibrio, que no se atasque el mecanismo, el pensamiento. Entonces, dos borrachos se encuentran en una esquina, que siempre hay una esquina para que dos borrachos se encuentren y se pregunten en qué andan. Y se ponen a pensar, porque eso de decir en qué se anda tiene sus complicaciones. Decir, ando en esto, y explicarlo es más complicado que andar sin explicaciones por el mundo. Andaba por poner a rodar una historia, nada que ver. No hay historias que rueden, las historias no son redondas. Juntar cosas viejas en desuso para hacer una máquina informe que diga bien lo que viene mal pensado, que piense sola. Pensar es un milagro, eso. Es importante ponerse sentimentales. Los borrachos hablan de amor. El amor de los borrachos es otro que el amor de los frescos. El amor de los frescos es de sujeto y predicado, de introducción, nudo y desenlace. Hay sol. Hay dos borrachos en la esquina de Chilotegui e Ingeniero Henry, que no es una esquina todavía. La Chilotegui se corta dos cuadras antes y lo que sigue es una zanja, un arroyo, y la Henry también se corta. Va a ser esquina cuando entuben la zanja y venga el progreso en el entubado. Y para eso falta tiempo y peronismo, negociados, choreos y elecciones justas y democráticas. Chapas y colchones para el pobrerío que se aplasta alrededor de la zanja. Asistentes sociales e iglesias evangélicas que florezcan en el barrio. Pero si hay borrachos, hay esquina. Asoleados por la siesta de enero, cobraron la quincena. La conversación es más o menos así. ¿Qué andas haciendo? Quiero pasar, me voy para las casas. Andás adobado. Ando más o menos. Me está esperando la patrona. Más o menos, la patrona. ¿En qué anda la patrona? ¿Y quién sos vos para preguntarme por la patrona? Porque la Liliana es mi hermana. Estás tan en pedo que no te acordás que somos parientes. Acá todos somos parientes, todos tenemos el mismo apellido. Es verdad lo del apellido y lo del parentesco. Pero ¿qué andás haciendo? Andando. Es eso. Andar. Así. Qué calor, ¿no? Vamos a tomar un vino que se me secó la lengua. Seca como lengua de oro. Pero vamos a tomar un vino o no. Me espera la patrona. Pero vos vivís para el otro lado. Orientate. Está un lado y está el otro. Así es la vida. Y bueno, vamos entonces. Un vino más no le hace mal a nadie. Pago yo. Recién pagaste vos. Ahora están todos los ríos en el boliche de ríos. Al lado de lo de ríos. Pegado a lo de ríos y enfrente a lo de ríos. Es el boliche de ríos, el bolichero. Y no el de ríos, el quinielero. Complicado transcribir la conversación porque son cuatro los que conversan y están todos en pedo, incluido el bolichero. Entre ellos se nombran ríos. Solo cuando se refieren a las mujeres usan nombre de pila. Ahí están los ríos, chupando y conversando. Quieren hablar del trabajo y la familia, pero se enredan en aclaraciones. Dicen sin parar, pero hay que poner orden, y para ponerse en orden siguen hablando. Empiezo yo. empieza el que tiene algo para contar, porque si no, no se puede. Siempre se puede. Poder se puede siempre, ¿verdad? Yo también tengo algo para contar. Mismo yo. Hay que organizarse. ¿Quién tiene lo más importante para contar? Eso no se puede saber hasta que esté contado. Contar cuenta cualquiera. Acá los ríos somos todos uno más cuentero que el otro. El tema es contar bien, que se entienda. Lo importante es organizarse y decir cada uno su cuento. Después vamos y hacemos un libro con lo que contamos. Como hizo el hijo de Ríos, Ríos, el que tiene un hijo solo, hizo un libro porque es solo. Hacer libros es de hombres solos. No es verdad. Hay un montón de ejemplos. Aparte, el hijo de Ríos no es un hombre solo. Empecemos por el que tiene lo más largo para contar, después por el del medio y después por el que tiene menos. Acá el bolichero Don Ríos nos va a ordenar. Lo mío es corto, pero es muy complicado. Que empiece él entonces. Bueno, no se puede saber si algo es corto o largo hasta que lo contemos. Yo quiero empezar yo porque tengo algo un poco largo, pero es muy entretenido. Que diga Don Ríos por dónde se empieza, si por lo complicado o por lo entretenido. Lo que hay que contar tiene que tener un pensamiento, pero el pensamiento tiene que estar adentro. Los pensamientos de afuera están al pedo. Complicado hacer un libro. Conviene empezar por lo entretenido de los pensamientos y por lo que esté lleno de imaginación. El que no tenga imaginación, que se aparte. Primero fue la felicidad. Era un día igual al otro, dijo. Y empezó a hacer con la mano así, como marcando un ritmo, una cadencia que se frenaba despacio antes de apoyarla en el mostrador del boliche. Así era un día, y llovía, por ejemplo, dijo. Y a la tardecita salía el sol, y así era el otro en el que el sol salía al amanecer, y había un viento que secaba las calles mojadas de los ríos. Era una época en que se tomaba mucho vino, como ahora. Como ahora se tomaba un vino que nos hacía a todos iguales. Yo me acuerdo, dijo. Y no sé si me lo contaron o lo viví, pero me acuerdo. Esto que voy a decir tiene cosas que existen y cosas que no. Como cosas que tienen explicación y cosas que no la tienen. Es mejor explicar las cosas que no existen que las que existen. Es más entretenido. El menor de los ríos que viven en un rancho del otro lado de la zanja pasaba todas las madrugadas en bicicleta para el frigorífico por la calle de la canchita de los ríos, donde se hacían los barrios contra barrio. ¿A dónde se acaba un barrio y empieza el otro? Esa es una discusión que siempre nos prendemos. Pero a mí me parece que se acaba cuando alguno que es de acá se va y se olvida de pensar en este lugar. Nosotros hicimos el barrio igual a nosotros, medio torcido, con partes altas para que no llegue la creciente, que le tenemos miedo, y así fuimos haciendo el barrio. Y entonces, cuando uno que vive acá se va a otra parte, porque el barrio es una cosa y lo demás es otra parte, entonces se acaba el barrio si el que vivía acá piensa en otra cosa, en otras calles y casas. Me explico. Salía de su casa a la madrugada, agarraba la bicicleta, iba en escalera por las calles del barrio, no dejaba una esquina sin doblar. Y agarraba el bulevar derecho. se veía poco a esa hora. Todos los días hacía lo mismo. Era el ruido de la bicicleta lo único que se escuchaba en la madrugada. Y parecía que nunca iba a pasar nada hasta que una vez había una lucecita en la mitad de la cuadra, en el medio de la oscuridad. Aminoró la marcha, apenas tocó los frenos. Las ruedas hicieron el ruido ese, fss, así. Pero no alcanzó a frenar porque la cuadra de Obispo es en bajada. Ya estaba el puentecito de Obispo. No estaba. Antes se habrá bajado y cruzado la zanja con la bicicleta al hombro y después se habrá subido y habrá pegado 2, 3 pedaleadas y entonces a dejarse ir por la bajada. Que eso es lo lindo de andar en bicicleta. El ruido de la cadena es tranquilizador, es algo que anda. Entonces fue que vio esa lucecita, después de la tercera pedaleada, cuando levantó la cabeza. No había más que el viento que le pegaba en la cara y la oscuridad. No hacía frío, aunque por esa época debería hacer frío, pero esta vez no hacía frío. Igual iba bien abrigado, con una campera de cuero encima del uniforme blanco del frigorífico, con las botas ya puestas, para que ni bien se bajara, la próxima vez que se bajara, iba a ser ya en la planta del frigorífico, más allá de la estación de servicio, pasando el 1+1, que hay una bajada también, y una subida que cuesta mucho encararla, pero que ya desde abajo, mientras el río del otro lado de la zanja, se para en los pedales y toma aire y mira medio hacia arriba y ve en la noche el resplandor blanco, como si fuera una ciudad grande, el resplandor del frigorífico que ilumina la loma y el ruido de la planta, y escucha los motores de los camiones y de los silos en los que se hace el alimento balanceado para los pollos que ya están en marcha. Porque por chico que sea este pueblo, y más este barrio, siempre hay algo en marcha. Digo, en la subida, en esa última subida se paraba en los pedales y veía el resplandor de la planta y oía el ruido de los motores en marcha, y el olor del alimento balanceado, que no es otra cosa que desechos del mismo frigorífico recalentados, digo... Los pollos comen eso, que son ellos mismos. Los pollos comen pollo con algunos agregados, y es un olor fuerte que cuando sopla el viento para acá, se puede oler ese olor. Cuando llegaba a la subida esa, era de nuevo pegar 2 pedaleadas y dejarse ir en la bajada, ya mirando la planta, que es grande, blanca, dejarse ir 1 o 2 cuadras. Aunque esa parte ya es puro campo, pero hay 1 o 2 cuadras. Y dejarse ir y doblar en la calle de entrada al frigorífico y estacionar la bicicleta, atarla con una cadena y un candado, y marcar tarjeta, ¿qué es eso lo que queda? Y después el día ya no es día ni es noche. Porque este muchacho trabaja en la cámara en el frío, en la máquina de hacer hielo. La máquina de hacer hielo, ustedes sabrán, porque es mucha la gente de acá que trabaja en el frigorífico, muchos ríos. La máquina esa hace hielo en un cuarto en el que llueve hielo y se va haciendo una montaña y a veces el chimango que lleva el hielo picado a las partes en que se encajonan los pollos ya pelados y eviscerados que les hacen caer el hielo ahí para que aguante unos días. Digo, el chimango que lleva el hielo de la pieza de hielo en donde está la máquina se atasca o se queda sin hielo, y hay que empujarlo o hay que palearle más hielo en la tolva para que nadie se quede sin hielo en el frigorífico, que es la clave. Y esto era lo que este Ríos hacía hasta esa noche. ahora lo debe hacer algún otro Ríos. No sé quién, que acá siempre hay un Ríos cazando pollos o paleando hielo en el frigorífico. Te está yendo por las ramas. Todavía está el tema de la lucecita que vio el Ríos este en la bajada de Obispo. A mí no me parece que se vaya por las ramas, porque todo es importante. Irse por las ramas es de hablador al pedo. A mí me gusta ir al medio cuando se cuenta algo. ¿A dónde está el medio de un cuento? Es que eso que el hombre está contando tiene pensamiento. Y los pensamientos no tienen medio. Los pensamientos están adentro de la gente. Cuando pensamos en algo triste, los pensamientos salen de arriba del estómago. Cuando el tema es alegre, los pensamientos salen de arriba del cogote. Cuando no es ni una cosa ni la otra, salen de distintos lados, depende del ánimo de los que piensan. Pero en todo caso salen de ahí y se desparraman por todos lados. Si nadie dice nada, se desparraman parejo. Pero en cuanto alguien dice algo relacionado al pensamiento que está pensando, entonces rodean al que dice, como una nube. Y si hay alguien que está punteando una guitarra, ni hablar. Los pensamientos se meten entre las cuerdas y eso es la música. Nadie puede explicar la música. Nadie entiende por qué una música te puede hacer llorar. Porque la música es pensamiento que anda dando vueltas y se entrevera entre los dedos del guitarrero, y entonces todos lo podemos escuchar, pero no ver ni entender. Algo que se escucha, que se presta atención, pero que no se ve ni se entiende, eso es la música. Que nos entra por los oídos, pero nos inunda todo el cuerpo y al final termina dando vueltas arriba del estómago o alrededor del cogote. Depende de si es triste o alegre la música y el pensamiento que se metió entre los dedos del guitarrero. Entonces, acá el hombre no puede ir al medio porque no hay medio, ni adelante ni atrás. Porque un pensamiento es bueno cuando varios pensamientos se juntan en uno solo y se hace un cuento con eso. Y es malo cuando andan desparramados hasta que viene uno y los vuelve a juntar y lo dice bien y entonces todos nos quedamos pensando. Entonces que siga. Es que eso de la lucecita le hizo acordar a otra cosa que le contaron, y era a lo que quería llegar, que a veces no puedo llegar. Pero eso nos pasa a cualquiera, dijo. Pero esta vez para llegar, tuve que entretenerme en eso del frigorífico. Acá todos trabajamos alguna vez en el frigorífico. Todos los ríos trabajamos ahí y sabemos cómo es ese trabajo. Y después nos aburrimos o nos echaron y entonces nos pusimos a trabajar en otra cosa. Vos trabajaste con tu hermano en el frigorífico y vos conociste a tu mujer ahí. Y sabemos que cuando trabajás ahí andás de blanco, desde las botas hasta el barbijo y la gorra. Y sin embargo te gustó una mujer y te juntaste, aunque ahí adentro todos parecen iguales. Este Ríos, desde el otro lado de la zanja, vio esa lucecita desde la loma de la casa de Obispo, que fue el primer evangelista acá. Así como el Mario, que vive al lado, fue el primer comunista. Lo que los iguala a los evangelistas y a los comunistas es que no saben votar a Perón. Que Perón ya se murió, pero la mayoría lo seguimos votando cuando se presenta a elecciones. Y estaba la lucecita ahí, parecía la brasa de un cigarrillo en la oscuridad. Eso debe haber pensado Ríos, el de la bicicleta y el frigorífico. Una vez le había contado un amigo, dije, un tiempo atrás, cuando todavía iba a la industrial y se estaba preparando para hacer lo que después fue y sigue siendo ahora, aunque se haya ido y nadie sepa de él más que por comentarios, le había contado que una noche, en el Llená, que es un arroyo que en una parte bordea Villa Mantero, en el Llená, que este amigo dice que siempre iba a pescar ahí porque tiene parientes. Este amigo de Ríos, el de la bicicleta roja con la horquilla plateada, de rodado grande, era compañero de escuela y sabía pescar y arreglar relojes. Se daba maña con los relojes, con los engranajecitos y las cuerdas, y sabía o le gustaba ir a pescar. Y era un buen alumno de taller, a diferencia de este Río, que la verdad no se daba maña para nada y le costaba todo lo que era la mecánica, y en realidad le gustaban los libros. Pero iba a la industrial y se había prometido que iba a terminar la secundaria. Acá se complica, y me voy a tener que extender un poco en la historia de este Ríos, que acá todos conocemos al padre y conocimos a la madre, que en paz descanse. Porque yo iba pensando en eso cuando hace un rato me encaró acá el amigo y me dijo: ¿qué haces? Y yo le dije: acá ando, acá, en la esquina de Henry y Chilotegui, al lado de la zanja. Se me complicó explicarle en qué ando, porque andaba con la cabeza en otro lado, y hay que fijarse que antes había salido de acá para las casas y agarré para otro lado, pero quería llegar a las casas, que me espera la patrona. Así que voy a tratar de retomar y ver si puedo terminar este cuento y después irme para las casas, pero la verdad es que se me complica y yo tengo una palabra con ustedes y la voy a cumplir. Quiero decir que al padre del padre de este Ríos, alguno de nosotros lo conocimos, murió hace mucho, pero fue uno de los primeros Ríos de este barrio, que ahora somos todos Ríos y no hay manera de que otro apellido se arrime para estos lados, apenas de visita. Ustedes no me van a dejar mentir si yo digo que este Ríos, el viejo Ríos, tuvo un montón de hijos, todos varones, y que sus hermanos también tuvieron hijos, y entre todos fueron poblando este lado de la zanja. Del otro lado había Ríos, pero de otra rama de la familia, aunque después se cruzaron, y antes también. Entonces es así que se formó este barrio de Ríos, que algunos llaman cerro, por la loma esta, de la otra cuadra. Resulta que el padre de los Ríos estos tuvo hijos, y la mayoría se quedaron acá, y otros se fueron yendo. Y entre los que se quedaron está el padre de este Ríos, de la bicicleta, desde el otro lado de la zanja, que aquella noche vio una lucecita a la altura de la casa de Obispo, al lado del puentecito, cuando el puentecito todavía no existía, y se acordó de un cuento que le habían contado, que le había contado este compañero de colegio, pongamos que se llamaba Pipo, el compañero, y como no era de este barrio, no era de apellido Ríos, así que no importa, al menos en este cuento. Pipo sabía ir al Llená a pescar. Le gustaba ir solo, con algunas líneas y la pava y la yerba y algo para hacer fuego a la vera del arroyo mientras revisaba las líneas a ver si picaba algo. Una noche, dijo, estaba ahí, hacía un poco de frío y del arroyo se levantaba apenas una neblina, pero era muy tenue. Estaba con un poco de fuego prendido, ya se había tomado unos mates, no había pescado nada. Pero era una noche muy tranquila y él disfrutaba de estar ahí. Esto lo estaba contando en una reunión de compañeros del colegio, que los chicos se juntan a tomar vino y hablar al pedo como nosotros. A Ríos le gustaban las historias del Llená y hasta alguna vez había ido hasta allá a pescar con Pipo y otros compañeros. Una vez fue. Llegó más tarde en la noche que lo esperaban y se terminó perdiendo en el monte toda la noche. Una paloma que arranca a volar atrás tuyo en el monte en medio de la noche te puede parar el corazón. esas cosas existen, pero lo peor son las cosas que no existen. Por ejemplo, entre las cosas que no existen y son intolerables para este Ríos, estaba su madre, que había muerto jovencita cuando él no era más que un gurí. Todos nos acordaremos de ese velorio que fue muy exitoso. Lo peor de los muertos es que no están, y a veces parece que estuvieran a punto de estar, que casi los vemos o que de alguna manera los sentimos, pero la verdad verdadera es que no están, y no hay iglesia que te salve de la muerte de tu madre, dijo. Así pienso yo, y si hay un medio, yo creo que ahora estoy en el medio, aunque porque estoy en el medio es que menos entiendo. Debería venir alguien que sea un buen hombre para que se ponga en mi lugar y pueda explicar. Lo peor de la muerte es que nos toca, es que pasa por nosotros como si fuéramos transparentes y se nos lleva algo para siempre. Y una vez que te toca la muerte, y esto lo saben los huérfanos y los padres que enterraron a sus hijos, la muerte se lleva eso que se llevó de vos, que es un pedazo tuyo, y te lo muestra desde cerquita, y entonces es la locura. La muerte nos vuelve locos, y no es una manera de decir. A los que nos toca, y lo que peor es, que si no nos toca, ya nos va a tocar, y eso lo sabemos todos. Y hasta te puede tocar más de una vez, y en alguna de esas puede que te lleve a vos, y entonces es la nada. Y a la nada le tenemos miedo, por eso nos contamos cosas, y chupamos y fumamos, para llenarnos de algo. No es que no pasen cosas, pasan. Pero pasa una mujer por acá y nos queda un pensamiento triste y lindo. A veces vamos, hacemos una vida con esa mujer y tenemos hijos, que todos tenemos hijos, y estamos en eso de criarlos y venimos al boliche de Ríos para hablar y chupar. Entonces, si pasa una mujer y se queda, estamos contentos y somos felices, y la felicidad es algo igual todos los días. Es una belleza que se repita hasta que seamos viejos, pero pasa la muerte y no queda nada. Este Ríos vio la lucecita en la oscuridad desde al lado del puente, subido a la bicicleta, y se acordó de un cuento que le había contado Pipo, su amigo, y se acordó de su madre. Todo en un mismo instante, todo a la vez le vino al pensamiento, porque esa clase de pensamientos invaden. En el cuento de su amigo había una luz, una brasa, que venía bordeando el arroyo, y el Pipo apagó el fuego y se escondió entre unos yuyos para ver quién era, y la vio venir a la luz, a la brasa, bordeando el arroyo, como si alguien viniera pitando un cigarrillo en la oscuridad. Y tuvo miedo. Pipo no. Ríos tuvo miedo cuando le contaron ese cuento. Y tuvo miedo aquella vez en la loma de Obispo. Acá siempre se cuenta de algún aparecido, que no faltan, sobre todo en un barrio con tantos borrachos. Pero este río no tomaba. Aunque no sé ahora, que hace tiempo que no se lo ve, en ese momento no tomaba casi. Era un muchacho trabajador y se levantaba a la madrugada y todo lo demás. Que eran sus días iguales, que no le faltaba ni para comer, ni para vestirse, ni para ir al baile los sábados con los amigos. Se juntaban en su rancho los amigos y tomaban algo, para ir medio entonados, y arrancaban para el lado del centro o iban al Club Cerro a jugar a la carambola, y después, sí, al baile. El padre de este Ríos los dejaba ser, porque veía que eran felices en el trabajo y no molestaban a nadie. La desgracia de la muerte de la mujer ya había pasado hace años y ahora todo era otra cosa, pensaba. Pero nada nunca es otra cosa. Siempre es todo lo mismo y la insistencia de pensar en otra cosa hace que sea cada vez más lo mismo. Y veo que se están cansando. No es cansancio, es tristeza. La tristeza es otra cosa, no sé. Las canciones que pasan por la radio a la noche son la tristeza. Esto no es tristeza. Y no, no es tristeza. Es el amor al que le falta a alguien. Para el amor se necesitan dos. Y aunque sean tres, si uno se muere o una, se queda en la nada una parte del amor de esa familia. Pero eso no es la tristeza. Tristeza es un perro sin dueño que le mueve la cola a cualquiera que pase. O la luz amarilla de los focos del bulevar en invierno, a la nochecita. Eso es la tristeza. O como eso es la tristeza. Pero como el amor sin el otro no es tristeza. Es la desesperación y la resignación a la vez, al mismo tiempo en una sola persona. Es estar cansado sin haber hecho nada. Es el 47. El amor de dos, a los que le falta uno, es el 47. Un número a las dos cifras, el 4 y el 7. Cuando fuimos a la escuela, las maestras nos enseñaron los números. Y con los números se cuentan cosas, se divide el mundo, la plata. Y enseguida nos enteramos que el 47 es la muerte que todos tenemos adentro. El amor de un matrimonio que tiene una casa y un hijo y se muere la madre es un número que es distinto de todos los otros números. Por eso el Ríos, desde el otro lado de la zanja, se acordó de ese número que en su imaginación tenía la cara de su madre en la foto del nicho cuando vio la lucecita y tocó los frenos. Y la lucecita era también la brasa de un cigarrillo flotando en la oscuridad. Y se quiso quedar ahí para ver si había alguien que pitaba. Que eso parecía, que pitaba a alguien la brasa, porque de a ratitos como que se encendía y brillaba. Pero no había nada, solo la oscuridad y la nada alrededor de la brasa, de la lucecita. Era como un viento que no movía nada y sin embargo, y nunca más, se supo de él. Desapareció. Alguno dice que lo cruzó una vez en otra parte, que está muy cambiado, que esconde la cara, que no mira de frente, que parece que su vida no tiene gusto a nada. Lo del Llená era una historia de campo, de luces, una historia incomprensible, que cabía en un cuento entre amigos, un cuento de miedo. Lo de este Ríos, que vio la nada alrededor de la brasa del cigarrillo, también, pero esto es verdad. Pasó, como pasan todas las cosas. La nada, el viento que no mueve ni las hojas secas de los árboles, cosas que se mueven solas, historias que nos ponemos a contar y que nos dejan pensando en silencio, solos con nosotros mismos, tocar los frenos de una bicicleta en bajada. Psss.